Who took the bomb? Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. En Sangre Fucsia nos gustan los retos difíciles. Después de intentar vaciar el mar con una concha de almeja y de buscar el secreto de la piedra filosofal, hoy hemos decidido hablar en menos de 60 minutos sobre feminismos latinoamericanos de ayer y de hoy. ¡Venga! Entre los hematochorros sonoros, inconexos pero intensos de hoy, tendremos a las bolivianas Mujeres Creando, de la mano de Diane Spotting. Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con Gaels. La imprescindible sección de cine de Doña Pasolina, dedicada, por supuesto, a cine de mujeres latinas. Y un sabrosón cuento de sexo punk con lazos. Ah, y además tenemos el gusto de presentar hoy a nuestra nueva colaboradora, Reino Hueco, que nos hablará, como no puede ser de otra manera, de mujeres y cómics en Latinoamérica. Y como siempre, Loli DJ marca el ritmo a los controles. Recuerda que puedes escuchar nuestro fanzine sonoro en agorasolradio.blogspot.com, sangrefucsia.wordpress.com y un montón de sitios más como iVoox, Archive, etc. De enero de 1994. México soñaba con el llamado primer mundo y despertó con bofetadas de realidad indígena. El levantamiento zapatista, recordaréis, sorprendió y encandiló a medio mundo gracias en parte a sus estrategias comunicativas, a su no violencia y a su exigencia, por supuesto, de justicia social. También debido al alto número de mujeres que participaban activamente en las filas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuentan que en marzo de 1993 se discutía internamente sobre lo que después serían las aprobadas leyes revolucionarias. A Susana, Totsil, integrante del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, le encomendaron la tarea de recorrer las comunidades para hablar con las mujeres y sacar de sus propias palabras, de su percepción, de su situación particular, el contenido de la Ley Revolucionaria de Mujeres. Cuando Susana leyó en la asamblea de este comité las propuestas recopiladas, hubo agitación y nerviosismo entre los compañeros. Un tiempo después, mientras traducían lo dicho a las compañeras, se produjo un silencio y ellas estallaron en aplausos. La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz.

Desde las montañas del sudeste mexicano, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena sigue exigiendo democracia, libertad y justicia. Tú no puedes comprar mis dolores. La comandanta Ramona, una de las figuras más carismáticas del EZLN y central tanto en el levantamiento armado inicial como en las reivindicaciones feministas, murió hace ahora justito 8 años. Pero su impulso sigue totalmente vigente, ya que, como dijo su compañera, la comandanta Esther, en 2001, en el Congreso de los Diputados del Congreso Mexicano... Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora. Bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullos. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te acuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Vamos caminando. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos dibujando el camino. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. Grábame un sueño. El cobre es el principal sostén de la economía chilena, no el cobre sulfurado ni la plata. Se exporta a varios países, entre ellos a China. Se ha constituido como el mayor comprador de un trabajo escolar encontrado en Internet. Antes yo solo soñaba que salía de casa a comprar una manzana. Me hacía con ella y no importaba nada más. Regresaba dando un saltito yo y un saltito la manzana sobre mi palma. En cuanto me caía de la cama me quedaba dormida. Tenía que hacer un gran esfuerzo por leer en horizontal. Crecer debe ser esto de no poder dormir tanto, tan bien, tan pronto, y soñar con las personas que tienes alrededor y a la vez muy dentro. Esto debe ser también parte de enfermarse de adultez. ¿Pero ya están tus sueños?, me preguntó ese este verano cuando le dije que soñaba todos los días con el chico con el que estaba. Yo soñaba con él y él soñaba conmigo, y nos despertábamos varias veces de noche para contárnoslo. A veces su figura no estaba y no hablaba y parecía una estatua, y a veces el cuento era una aventura más, como las que vivíamos cuando estábamos despiertos. Ese me lo preguntaba como si ese estar en mis sueños fuera sinónimo de que la flecha dentro del corazón del sueño se ha clavado muy profundamente, y luego, cuando hubiera que sacarla, extraerla de la herida, fuera más o tan complicado como para correr el peligro de no salvarse. Ella no cree en el amor romántico, yo no sé en qué creo, pero las dos nos miramos como se mira una pupa que sangra mucho y asusta, pero todavía no te duele. Parece que vas a morir desangrada y todavía no te duele. Has aprendido que eso te mata y no terminas de morirte. Amor es sangre y aquí no pasa nada. Era verano y todavía estábamos juntos. Quizás estaba asustada, aunque mi voz no titubeaba. ¿Sabéis que en inglés balbucear se dice to mumble? Y me dijo muy seria, vívelo. Ella abría mucho los ojos mientras me aconsejaba rojo. Todavía no me conocía tanto como para saber que estaba hablando con una de las personas que debería entrar en el diccionario razonado de las personalidades ocultas que van a modificar la historia de las relaciones. Sus ojos para mí eran una pantalla en la que se podía leer. Tu subconsciente es un imán que atrae la punta de la flecha de piedra, bronce, hueso, cuerno que se clava en el puto centro de una brillante manzana de feria. Hay falaches, pensé inmediatamente. Flechas de amor loco y cobre sulfurado, de la segunda o quinta región chilena, tiro de plata y punta de cobre. Así mata esta historia. He decidido grabar mis sueños. Las manzanas no son de caramelo, son de sangre, ahora. Aquí, dentro, el océano va y viene, como si sus olas fueran tan frías, controladas y efímeras como las de la chatarra de la montaña rusa de la vida, esta feria. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar. Porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Adulta me reiré. Con tu amor de madre dormiré una siesta. Y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, hey. Nosotros compramos, ganamos batallas, hey. Y también marchamos, hey. Tú lloras de nada y te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones rojos, corazones fuertes, hey. Queremos ver lavando ropa, pensando en él, con las manos armentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Hey, y no me digas nada a mí. Corazones rojos, no me miren así. Y no me digas nada a mí. Corazones rojos. Bien, usted conoce la historia de México. No importa, no hay mucho que conocer. Todo es polvo y sangre. Alan Moore en Miracleman. Son las 6 de la tarde en el Boulevard Insurgentes. Los coches se desplazan a velocidades prodigiosas. La hora pico de Tijuana es frenética. Hace varios años que me fui de aquí y cada vuelta a la ciudad es una embestida. Conduzco un SUV dorado, mi hermana postadolescente ocupa el lugar del copiloto. Desde antes de partir, Tijuana ha sido arrebatadoramente psicópata. Sin embargo, hoy delante de mí se descubre una nueva categoría para denominarla. Al principio no lo sé. Al principio solo existe el shock y la catatonia, las ganas de, seguidas de la afasia y la impotencia. Al principio solo existen los ojos vidriosos y el nudo en la garganta, las ganas de gritar, de salir corriendo y el no poder. Conduzco por el bulevar. Observo el reloj y sin saber por qué la hora se me incrusta en los ojos como una bayoneta. Quizá premonición, tal vez el aire enrarecido por los restos de pólvora, tierra y coca. Converso con mi hermana. Pasamos rápidamente de los traumas familiares al small talk y a la inversa. Frente a nuestro coche circula un pick-up negro, último modelo, sin matrícula. Lo observo con desgana. Lleva la cajuela repleta de bolsas negras rellenas con lo que yo supongo que es basura. No lo dejes apagar, que aquí viene Bombasterio, viene con todo. Champeta, reggae music, cumbia, folclore. Entre el small talk y la desgana, el pick-up cae en un vacío y una de las bolsas se desploma y se desgarra frente a mi coche en marcha. El contenido me atraviesa, el contenido se me graba en la retina, el contenido lo veo aún algunas noches cayendo en slow motion over and over again. Frente a mi coche cae el torso descuartizado de un hombre, un torso que aún conserva la cabeza, un hombre joven de cabello moreno y ojos grandes, la mitad de un hombre. Esquivo el cuerpo. Intento parar el coche, pero rápidamente escucho el sonido de los claxones y caigo en la cuenta de que estoy circulando por una vía rápida donde es imposible detenerse sin causar un choque múltiple. Intento recomponerme, no puedo. Al mismo tiempo que sujeto el volante con fuerza, mis manos tiemblan. Guardo silencio. No me atrevo a mirar a mi copiloto. Después de 3 minutos, finalmente lo logro. Observo el rostro, el cuello larguísimo y el perfil de mi hermana. No me atrevo a verla del todo. No puedo después de abandonar en una carretera a la mitad de un hombre muerto. Intento convencerme de que no es cierto, de que estoy alucinando, de que la ciudad esta vez me ha afectado psíquicamente. Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar. Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar. Ella parece percatarse de lo aterrorizada que estoy, gira la cabeza y me observa. Yo le pregunto de manera casi gutural, ¿qué era eso? Ella coloca su mano sobre mi hombro mientras me mira a los ojos y me dice, era el torso de un hombre descuartizado, Sayak. Esto es Tijuana. En sus ojos no hay asombro, en su voz no puedo identificar ni un atisbo de miedo, no hay nada de eso. Solo los ojos fijos y la voz diciéndome palabras que quisiera que no confirmaran lo que acabo de ver. Yo quiero recomponerme, pero no puedo. Entonces el shock y la catatonia, las ganas de seguidas de la fase y la impotencia. Llegamos a casa y yo no puedo deshacerme de ese estremecimiento que para todo ser humano debería provocar el cadáver de otro. Ese muerto me saca de mi espectralizada y cómoda visión de la muerte. Me arranca de las lógicas mediáticas que nos muestran que lo malo siempre les pasa a los otros. Me hace caer en la cuenta de que yo soy los otros, sin ningún tipo de atisbo humanista, buenrollismo o de diletantismo solidario. Es decir, ese muerto me reafirma de que estoy atravesada de forma irrevocable por el género, la raza, la clase y la distribución geopolítica de la vulnerabilidad. Ese muerto me dice que yo también soy responsable de su desmembramiento, que mi pasividad como ciudadana cristaliza en esa impunidad. Ese muerto y la mirada sin miedo de mi hermana me dicen que debo hacer algo con ello, porque si no eso, hará algo conmigo. That is the very beginning. Sayak Valencia, Capitalismo Gore. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene porro. Habla con la Era Totó la Momposina. Era el pescador del disco La Candela Viva. Totó la Momposina también es Sonia Bazanta Vides, cantante folclórica del Caribe, santandereana, colombiana. Una combinación de sonidos africanos e indígenas, eso es la gaita, la cumbia, el mapalé. Acompañó a García Márquez a recoger el premio Nobel en 1982. La Candela Viva, este discazo, es bueno, el tema del folclore clarísimo, y yo la he traído al programa porque me pareció, bueno, cuando surgió en mi vida Totó la Momposina, tiene que ver un poco con todo el tema familiar. Y es interesante porque en Colombia la clase media alta considera a Totó la Momposina demasiado indígena. Entonces, en parte quería utilizar el pescador de Totó, o Totó la Momposina y sus tambores, para introducir un poco el debate en lo que yo alguna vez he llamado esta idea de gentrificación del cómic, y cómo, dependiendo de la clase social, cómo el gusto está dictado por la clase que domina. Y, por así decirlo, esto tiene bastante que ver con cómo produce una sociedad su cultura. Entonces, por eso os la había traído y espero que os haya gustado. Solo su atarraya. Lo otro que os he traído es Virus Tropical de Power Paola, porque Power Paola, también llamada Paola Gaviria, se crió y creció entre Ecuador y Colombia. Ella es colombiana y la primera vez que yo me encontré también, esto es un encuentro, siempre me he encontrado con Totó mujeres, me he encontrado también con Paola. A Paola me la encontré en 2009 en una librería en Bogotá y me la encontré en forma de fanzine. Entonces ha sido interesante volverla a encontrar en 2013 en España en forma de novela gráfica, sus dos fanzines, Virus Tropical y, bueno, y a fin de cuentas un discurso que podemos entender desde nuestra sociedad actualmente, porque a fin de cuentas la sociedad de clase media alta colombiana tiene bastante que ver, o los anhelos, que es muy ligados al capitalismo, tienen bastante que ver con los anhelos de la clase media capitalista española. Entonces, por eso había traído en un principio a Power Paola y su Virus Tropical para hablar de esta idea. Antes de que continúes profundizando, tenemos que comentar que la edición, quizá un poco pretenciosa, es a la vez deliciosa y, sobre todo, que tiene el lomo del libro fucsia. Dato importantísimo. Dato de marca sangre fucsia. Muy, muy bello esto. Profundizando un poco, cuando hablo de gentrificación del cómic, ¿qué entendéis? Por ejemplo, porque esto a lo mejor puede ser un poco una idea que se me ha cruzado a mí por, o un secuestro de término, que bueno, que a fin de cuentas tiene que ver un poco con la metáfora. Entonces, la verdad es que no la había escuchado hasta hoy, pero puedo ver, y sobre todo después de ojear este Virus Tropical de Power Paola que nos traes, que simplemente es, según, sin haberlo leído, una primera impresión así muy rápida, es un fanzine puramente underground de ese centro de pauperado, de ese post metropolitanismo, no sé cómo llamarlo, esa distopía, ¿no?, urbana, envuelto de repente en colores cookies, ediciones cuidadas y presentado como la innovación y el nova más del buen gusto alternativo. Eso es lo que me sugiere gentrificación del cómic. Sí, eso por supuesto, pero yo creo que como lo importante es reparar en la actitud, es decir, o sea, la actitud, porque estamos hablando de un cómic, de una edición, pero ya sin hablar de edición, o sea, gentrificación la puedes sufrir a tu costa o dejarte gentrificar, digamos, o sea, o estar en un barrio en el que puedes asumir que el alquiler sube, pero a la vez te aprovechas de que se convierta en un barrio hipster, tal y cual, ¿no? Entonces, claro. En este caso, pues supongo que lo importante será que esta tipa quiere estar en Random, que ya no es fancinera, bueno, y todo esto. En realidad tiene mucho que ver también con qué quiere un autor, qué quiere un autor cuando a fin de cuentas se dedica a crear, ¿no? O a, por así decirlo, a trasladar su punto de vista de lo que le rodea en su obra. A mí lo que me resulta interesante es que este salto de Power Paola a la edición en español también tiene bastante que ver con cosas que están pasando en Colombia con el tema editorial, porque el cómic tiene un impuesto y tiene en Colombia tiene una calificación tiene un impuesto, el mismo impuesto que la pornografía, es decir, es subcultura, se entiende como por un escalón más debajo, y hay toda una especie, bueno, hay todo un negocio editorial que quiere rescatar ese, convertirlo en producto, por así decirlo. ¿Pero pagan más o menos impuestos que la cultura...? Pagan más, claro. Ah. Claro, tienen, porque se supone que es abyecto. Es curioso porque es interesante. La idea del fanzine, de los márgenes y demás, siempre la idea de hacer política de lo que tú creas, pero también, claro, ahora mismo, también planteado por muchos autores como plataforma para saltar de nivel. Entonces, aquí me parecía que era un artefacto interesante traía este tema a la mesa, a un sector editorial como el español, en el que también está pasando esto, y simplemente me parece un artefacto de reflexión, porque hay conciencia política en los cómics de Power Paola, por ejemplo. Hay una conciencia muy clara de programación de género, eso desde luego, porque la estratificación clasista y de género en Colombia es salvaje, y aunque si vamos bajando, por así decirlo, afecta mucho más a las mujeres, la clase media alta también tiene perfectamente repartido, por así decir, a qué experiencias y qué deberes y derechos tienen asignados hombres y mujeres. Y es curioso porque rescato esto como ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención, y es un momento en el que una de las adolescentes está metida en temas de drogas, y la solución que le da su madre es: no te preocupes, deja las drogas, que yo te pago el máster de moda para que puedas salir, y en fin. Yalonde, tema dedicación dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, pasa en sí. Nunca nadie te habló así, nunca aquí. Me fui. Chatas, mecate, juguemos nuestro papel en nuestro tiempo. Artificios de rices y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, deje esa falsa vista. Tienes talento y pregunto, ¿hasta cuándo seremos esta poca cantidad en tarima? Maldita y machista sociedad que contamina. No hay racismo, hipomión, y nosotras de punto en el mismo escalón. No hay verdadera revolución sin mujeres. No flojeras, como eres imperfecta. Yo también como tú he hecho cosas mezquinas. Yo también como tú he felado por 2 pesos sonada en cualquier esquina. Yo también como tú he sido forzada y llevada a la brutal fornicación. Y aún seguimos siendo objeto de valorización. ¿Qué nos queda? Prostitución, seducción. Esto es solo una costumbre heredada para ayudar a nuestra gente económicamente. En este mundo tan material, no somos nalgas y pechos solamente. Tenemos cerebro, mujer, siente, siente. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Guerreras ancestrales, pasa cruda echando pila. Supe que reales, pa' que tú inhales mía. Nos llaman carne madura, abre tu

no les dio pena que mi hija les viera desde dentro. Y no contemos con eso, me han hecho tragar el pene muerto de mi marido Josefo. Su pobre pene muerto, sazonado con pólvora. Con ese dolor gritaba, mejor mátame y entiérrame con mi Josefo. No conozco nada de aquí. Dicen en mi pueblo que los músicos hacen un contrato con una sirena. Si quieren saber cuánto durará el contrato con esa sirena. De un campo oscuro tienen que coger. Al inicio de la teta asustada, antes de que la madre de la protagonista Fausta muera, esta le canta la terrible historia de su vida, que antes de nacer, Fausta vio desde el útero cómo unos terroristas mataban a su padre y violaban a su madre. Por ello Fausta ha nacido y vive con miedo, y por eso lleva un tubérculo en la vagina a modo de tapón para que nadie entre en ella. Cuando la sirena termine de contar, se lo lleva el hombre y le suelta al mar. Pero mi madre dice. El arranque de la película es la primera canción que acabamos de oír y aparece sobre fondo negro, sin que veamos las caras de ninguna de las protagonistas. Su directora, Claudia Llosa, ya nos advierte desde el principio sobre el trágico destino de estas mujeres, pues a partir de ese momento la única motivación de Fausta será encontrar dinero para poder enterrar dignamente a su madre. Como forma de seguir honrando la memoria de su madre, Fausta no cesará de contar su historia, una historia que metafóricamente representa la historia de un Perú concreto y que, como cientos de veces hemos escuchado ya, es necesario contar una y otra vez para que nadie la olvide. En concreto, la historia se centra en los traumas colectivos vividos por el Perú de Sendero Luminoso y sus protagonistas son las víctimas indirectas de esa época. Ella pues estuvo en el pueblo en la época muy dura. Con el terrorismo nació Fausta y su madre le transmitió el miedo por la leche. Tu mamá está muerta. Muerta está. Están buscando a alguien para cuidar la casa de arriba. Podría así sacarte la plata y llevar a tu madre al pueblo como quieres. Manacho chican y acuta y barimanqui. Si tú me cantas, yo te regalo una pepita. La teta asustada, así le dicen a los que nacen así como ella, sin alma, porque del susto se escondió en la tierra. En las últimas décadas hemos visto un resurgir del cine latinoamericano y más concretamente de las directoras latinoamericanas. Si bien es cierto, este auge no es producto de una casualidad, sino que, tal y como afirma la investigadora mexicana Patricia Torres San Martín en su artículo Mujeres detrás de la cámara, una historia de conquistas y victorias en el cine latinoamericano, publicado a finales del 2008 en la revista mexicana Nueva Sociedad, las guerreras feministas de los 60 y 70 afirmaron una identidad de género y una autoría propiamente femeninas. Proyectaron la praxis cinematográfica como una expresión política y de emancipación. De esta manera, lejos quedaría el día en que algunas cineastas, como María Novaro, tuviesen que tramitar un permiso oficial ante el Sindicato del Cine de México, su país, para poder dirigir su ópera prima. Ella, precisamente, que con su segundo largometraje consagró la renovación del nuevo cine mexicano. María Novaro y la argentina María Luisa Bember son ejemplos de cineastas encargadas de moldear nuevas identidades femeninas en el cine. Esta última alcanzó el reconocimiento internacional con la película Camila, film de 1982, en el que sus protagonistas se rebelan contra el orden patriarcal establecido al decidir expresar sus pensamientos. La película estuvo prohibida a largo tiempo por las distintas dictaduras argentinas. Hoy podemos hablar de nuestros derechos, los que son ley y los que aún quedan por conquistar. Porque hubo mujeres que nos allanaron el camino. Las mujeres siempre fueron bien recibidas en los sets de filmación, para actuar o trabajar como maquilladoras o vestuaristas. Pero con la dirección no pasó lo mismo. Sin embargo, cuando el cine recién nacía, las argentinas María de Celestini y Emilia Saleni no solo filmaban sus propias películas, sino que además Saleni fundó la primera Academia Cinematográfica Argentina en 1917. Muchos años después, surgía un ícono de la dirección femenina en nuestro país, María Luisa Bemberg. Momentos, Camila, Señora de Nadie, Miss Mary, Yo la peor de todas, y de eso no se habla. María Luisa Bemberg se destacó por narrar historias sobre mujeres que se atrevieron a romper con los límites impuestos por el matrimonio, la familia, el Estado y la Iglesia. Por medio de sus personajes y una mirada crítica, María Luisa hizo del cine una herramienta para denunciar las injusticias vividas por las mujeres. Es hora de que las mujeres nos atrevamos a atrevernos. María Luisa Bemberg. Mujeres, muchas veces olvidadas, que allanaron el camino para nuestras realizadoras de hoy. Pero como la experiencia nos ha hecho ver en contadas ocasiones, a veces los caminos se bifurcan, y hoy muchas de esas cineastas que lucharon por un cine emancipador y político se han querido despojar de la etiqueta de cine estrictamente feminista para pasar a una concepción más incluyente. La cineasta brasileña Ana Carolina dice literalmente: "Hablar de feminismo es algo repugnante. El movimiento feminista de los 70, desde el punto de vista político, fue importante e hizo una contribución formidable. Lo que yo repudio es una diferenciación absurda, abstracta, reaccionaria y limitadora, porque una feminista tiene menos oportunidades que un ciudadano común y corriente. Por eso prefiero ser una ciudadana". Afortunadamente, sigue habiendo de todo dentro de la cinematografía latinoamericana, y mientras algunas rechazan poner una etiqueta a sus películas, otras continúan afirmando su postura feminista, como es el caso de la mexicana María del Carmen de Lara. Para terminar, destacar que en 2006 fue reconocido internacionalmente el trabajo de la colombiana Marta Rodríguez, que en 3 décadas no abandonó, a través de documentales, su compromiso con los indígenas y campesinos de su país. Somos una familia feliz. Siempre decimos la verdad. Todo un continente y un arco temporal tan amplio en el que elegir colectivos y artistas que casi entro en éxtasis, o peor, en colapso mental. Tras un repaso, atravesando por miles de referencias que me muero por traer a las ondas en breve y dejar marcadores en el navegador, me decido, vamos a hablar del colectivo que más me pone, Mujeres Creando de Bolivia. ¿Que quiénes son Mujeres Creando? Veamos, voy a leer unas cuantas frases que seguro que alguna vez habéis tuiteado o compartido en vuestros muros de redes sociales o incluso coreado en alguna mani. Por ejemplo, tú me quieres virgen, tú me quieres santa y por eso tú me tienes harta. No hay nada más parecido a un machista de derechas que un machista de izquierdas. No se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Mujer, ni sumisa ni devota, libre, linda y loca. Y me apuntan aquí al lado, nuestra venganza es ser felices. Bueno, pues estas frases escritas en una cuidada caligrafía redondeada son grafitis que llenan los muros de La Paz y también las paredes de exposiciones con tesis de colonial o de los stands de ferias del libro iberoamericano, por poner un ejemplo. Pero Mujeres Creando no son artistas, no son grafiteras. Se autodefinen como agitadoras callejeras. Un colectivo, el colectivo feminista de referente para Bolivia y me atrevo a decir que de buena parte de Latinoamérica. En el marco del Congreso Cultura Viva Comunitaria nos encontramos militando a María Galindo, boliviana ella, militante feminista. María, la primera pregunta es, ¿cómo es ser mujer en Bolivia? Bueno, primero saludar a las mujeres con un graffiti, de hacerte la cena, de hacerte la cama, se me fueron las ganas de hacerte el amor. Ser mujer en Bolivia es maravilloso, como es serlo en cualquier parte del mundo, inclusive en los países musulmanes. Ser mujer en Bolivia es maravilloso. La militancia de Mujeres Creando nace a partir de qué problemas y qué conflictos que ustedes han visibilizado. Lo que pasa es que nosotras no nacemos con problemas ni con conflictos, ni somos un movimiento del martirio, ni somos un movimiento de la muerte, ni somos un movimiento del dolor. Nosotras somos un movimiento de la rebeldía, nosotras somos un movimiento de la rabia, nosotras somos un movimiento de la interpelación. Yo estoy harta de que movimiento social quiere decir que te han matado a 3 compañeros, que movimiento social quiere decir que te explotan 12 horas, que movimiento social quiere decir que puedes tomar la palabra sobre los cuerpos de los supuestos mártires. Yo de esta martirología de los movimientos sociales latinoamericanos a toda escala estoy completamente indigesta y asqueada. Nosotras somos un movimiento de alegría, de rabia, de fuerza, y creo que esos espacios nos los robó el neoliberalismo. Nos dejó a la izquierda con la protesta, con el no quiero, con el no puedo, y nosotras no somos cómplices de ese derrotismo ni de ese victimismo. ¿Y hacia qué horizonte se dirigen? Bueno, mira, la verdad es que ahora preguntar eso en Bolivia es bastante jodido. Estamos frente a un gobierno como es el gobierno de Evo Morales, un gobierno que nunca es que fue, que uno decía, bueno, es la maravilla, pero hemos llegado a niveles inaceptables de abuso de poder, hemos llegado a niveles inaceptables de impostura. Entonces, ¿hacia dónde vamos como sociedad? Esa es una gran pregunta. Nosotras por ahora, yo no te puedo decir el horizonte finalista, tampoco somos finalistas, trabajamos el aquí, el ahora, el inmediato y la cotidianidad con mucho entusiasmo y no somos finalistas. Criticamos todo el movimiento de ustedes por buscar una ley. Creemos que con las leyes los gobiernos se limpian el poto y que las leyes son lírica y retórica de los estados y nada más, y que la financiación gubernamental para la cultura es siempre al costo de del proselitismo y la cooptación. Así que nosotras estamos trabajando en el sentido de joder, joder y seguir jodiendo al poder, y además de organizarnos. ¿Hacia dónde apunta eso? Pues se queda ahí. Ahora, el se queda ahí es poca cosa. Para mí no. Es una forma de resistencia, vivimos en la resistencia porque, bueno, entendemos que nuestra lucha también es una lucha muy jodida, que no es inmediatista y que no es por un salario y que no es por una ley. Entonces, en ese sentido, no te puedo decir otra cosa que luchamos para joder. Muchas gracias. Mujeres Creando llevan desde 1992, que se dice pronto, de activismo en La Paz. Desde su sede social, que primero se vino a llamar La Carcajada y luego La Virgen de los Deseos. Mezclando antes de que se le ocurriera el 15M o las Pussy Riot, esto del arte, la militancia activa de calle y su especialidad favorita, reventar todo tipo de eventos patriarcales y colonialistas. Por ejemplo, la elección de Miss La Paz o Miss Hispanoamérica. En este último lograron entrar al salón principal portando las habituales cintas donde se coronaban Miss Rebeldía, Miss Divorcios o Miss Deudas. Como hemos podido comprobar en este primer audio, su posicionamiento es radicalmente anarquista, al margen de los partidos políticos, apostando desde luego porque el motor del cambio en Bolivia sea la movilización social antes que integrarse la estructura piramidal que supone negociar un cambio de leyes. Sin embargo, acogieron la elección de Evo Morales con gran esperanza para la inclusión de las demandas feministas en la constitución del nuevo Estado plurinacional. Al cabo del proceso preconstituyente, donde las mujeres fueron incluidas en los órganos de decisión por una mera tecnocracia de género, como lo llaman ellas, es decir, por un sistema de cuotas y contando con mujeres que representaban solamente los estratos sociales de dominación, Mujeres Creando han redoblado su actitud de permanente vigilancia y crítica al gobierno. Yo no soy su yuncu porque soy bien digna. Bueno, pues estas son las coplas de Mujeres Creando en respuesta a las coplas de Evo, que se hicieron en un acto popular organizado por el gobierno, con Evo Morales al frente y todas las ministras elegidas en el gobierno, en el que se contaban pues estas lindezas que hemos podido escuchar. Obviamente, pues claro, con las ministras sin poder decir nada, y la verdad es que esto está sacado el audio de un vídeo en YouTube, y si queréis os podéis ver también las caras de las mujeres allí presentes, que también coreaban las coplas que se estaban haciendo. Pues bueno, Mujeres Creando son unas hachas en esto del jugar al lenguajeo de calle y de institución, a introducir lo que llamo yo paquetes bomba en mitad de la autoridad. Y desde prácticamente al principio participan en la Feria del Libro de la Paz y en la de Santa Cruz, y con sus más de 100 números de la revista Mujer Pública, que se distribuyen en las casas de acogida, pero también en las universidades y en todos los centros de feminismo intelectual, con el que mantienen un diálogo bien fluido. También se han producido dos series para pasar en la televisión pública, Creando Mujeres y Mamá No Me Lo Dijo. Y tampoco quiero dejar de recordar también que nosotras, que somos señoras muy de ondas sonoras, tenemos una especial predilección por una de las últimas actividades que han desarrollado, que se llama Radio Deseo, que se puede escuchar en su web, radiodeseo.com. 24 horas non-stop, con el adelanto de que con la diferencia horaria aquí en España seguro que pillas los programas en directo. Hay clases de aymara, recuperación de buena música tradicional boliviana, rock y punk actual muy potente, mesas de debate en torno al trabajo y las trabajadoras del hogar, por ejemplo. Pero el proyecto que más refleja el inicio de Mujeres Creando como comunidad, como familia de mujeres que forman vínculo de resistencia, es la Casa de la Virgen de los Deseos. He intentado explicarlo nombrando las infinitas actividades que promueven y acogen y se me quedaba como un listado de propuestas de centro de mayores, así que me vais a permitir que sean ellas quienes la definan. Dicen, si estuviéramos en el siglo XIX, la Virgen de los Deseos sería un quilombo, un lugar de esclavas huidas que se juntan a organizarse en libertad. Si estuviéramos en el siglo XVI, sería una vez, quién sabe, un convento. La Virgen de los Deseos es una forma de recoger una estrategia que las mujeres hemos tenido a lo largo de la historia, estrategia que ha pasado por la huida de la reclusión y la construcción de un espacio concreto para nosotras. Y luego, describiendo el espacio, dicen, hemos querido una casa linda, con chimenea, una casa caliente, una casa confortable, porque hasta en esto que ustedes dirán que es un detalle, manifestamos nuestra crítica al rostro sucio, descuidado y mal administrado que exhiben las sedes sindicales de todos los gremios habidos y por haber. Nosotras, al estilo de las monjes tibetanos, empezamos por limpiar nuestra casa, por ponerle manteles a las mesas y escoger los colores de las servilletas, porque esos no son valores burgueses, sino parte de nuestra venganza, que es ser felices. Les esperamos, pues, con chimenea encendida. Con sabor y sentimiento, cumbia nena, cumbia quiz. Hace calor y no hay nada que hacer. Tomar cerveza hasta el amanecer. Un año nuevo empieza hoy. Las cosas no se van a componer. Y después de hacer el amor, prendes el partido de fútbol. Y después de comer y después de fumar, yo la quiero desenchufar. No puedo más, tanta televisión me va a matar. Tú y yo, y en medio de nosotros, el control remoto. Tú y yo, y en medio de nosotros, el control remoto. Tú y yo, y en medio de nosotros, el control remoto. Tú y yo, y en medio de nosotros, el control remoto. No puedo ¿Recordáis a las mujeres de la guerrilla abortista? Un par de integrantes de este grupo de acción estuvieron aquí para contarnos lo que les pasó durante la última manifestación por la familia católica y en contra de las mujeres libres. Ellas hicieron allí una acción y por ello les ha caído una multa que ronda los 13.500 euros. Son sanciones administrativas por una infracción grave por alteración de la seguridad ciudadana. Y se han repartido en 30 mujeres a las que les ha caído más o menos 450 euros a cada una. Así que están obviamente recaudando fondos, vendiendo un calendario feminista, se habrán fiestas, pero desde aquí queremos primero mostrar nuestro apoyo y animar a todo el mundo a que contribuya, y para ello puede escribir a mariamagdalenadelosorgasmos@gmail.com. El día 18 de enero a las 7 de la tarde en Traficantes de Sueños tenemos la presentación del libro La nube en la boca, crónicas mexicanas de Mariano Calvo. Es un dietario sin fecha escrito durante la marcha del color de la tierra del 2001 que inundó México DF de zapatismo y de futuro constituyente, constituyendo una mirada compleja, horizontal y honesta de un fenómeno político clave para entender el México de hoy y las luchas continentales en desarrollo. Sometimes we video tape it, then we watch it and do it again. y el 18 de enero a las 18 horas, partiendo de la estación de cercanías de Móstoles Central, habrá una manifestación de apoyo al centro social ocupado La Casica, sobre la que se ciernen nuevas amenazas de desalojo, con un juicio pendiente el 23 de enero. Pues aquí desde nuestras ondas, a veces oníricas, a veces etílicas, pero siempre feministas y muy fucsias, os damos la despedida hasta la semana que viene, dándole la más grande bienvenida a nuestra nueva colaboradora de cómic, Reina Hueco, y a Loli DJ, nuestra super técnica, a Doña Pasolina, a Gael y a Super Dani Spotty.